Dedicado al falso rufián. Hey yo. La mentira es un proyectil, dispara del alma. La encontrarás en cada rincón en el cual caminas. Traición terminará sin calma. Cántale esto a tu amigo si lo mismo opinas. Amigo, déjame contarte una historia, hermano. Queremos decirle que gracias a tu hipocresía y tu falsedad hoy usted debe morirse. Amigo, déjame contarte una historia, hermano. Queremos decirte que gracias a tu hipocresía y tu falsedad hoy usted debe morirse. Hoy sé que pocos amigos tengo. Por esa razón el corazón toma una decisión y solo me mantengo. Solo llegué, solo me voy, solo me vengo. Sin depender de la traición de ninguno que quiera morder el miembro. Ven, te muestro historias donde la mentira es base fundamental de la mente del friend. Que quiere joder al Ben, que posee lo que él no puede tener. Pues la envidia lo envía directo a direcciones distintas de tren. En todos lados hay personas traicioneras. Quiere mentirte como mienten a cualquiera. Como el amigo que conoce a tu pareja y al poco tiempo de descubriste que él chateaba con ella. En todos lados hay personas traicioneras. Quieren mentirte como mienten a cualquiera. Como el que te entregó la droga que vendiste y por dinero fácil te entregó y ahora estás tras las rejas. Por eso cuídalos, siempre protégelos, ayúdalos y humano con ellos aconsejalos. Si te hablan a los ojos, míralo, que la mentira caerá como quien cae de los cielos. Por eso cuídalos, siempre protégelos, ayúdalos y humano con ellos aconsejalos. Si te hablan a los ojos, míralo, que la mentira caerá como quien cae de los cielos. Amigo, déjame contarte una historia, hermano. Queremos decirle que gracias a tu hipocresía y tu falsedad hoy usted debe morirse. Amigo, déjame contarte una historia, hermano. Queremos decirte que gracias a tu hipocresía y tu falsedad hoy usted debe morirse. El respeto murió, la honestidad no va a volver. Dígame quién lo mató. Muchos iremos tras de él. El amor nunca volvió. No hay nada, solo besos y piel. ¿Quiénes son esos el día de hoy? Díganme. El respeto murió, la honestidad no va a volver. Dígame quién lo mató. Muchos iremos tras de él. El amor nunca volvió. No hay nada, solo besos y piel. ¿Quiénes son esos el día de hoy? Díganme. Hey yo, esta canción va dedicada al falso rufián que habla mal a las espaldas de que le ofrece el pan. Tienen más de un clan, ninguno les dura, siempre se van por su acción de patán. Les sale ram, pam, pam, pam. Esta canción va dedicada a ti, a tus jevitas que hablan mal de mí. Por eso tú hablas mal de mí, averiguas de mí, escribes tus temas pensando en mí. Por eso toda tu vida seré tu mental cicatriz. Hey yo, bombo. Amigo, déjame contarte una historia, hermano. Queremos decirle que gracias a tu hipocresía y tu falsedad hoy usted debe morirse. Amigo, déjame contarte una historia, hermano. Queremos decirte que gracias a tu hipocresía y tu falsedad hoy usted debe morirse.